Bienvenidos al Festival Ruido. Acabamos de escuchar a Iván Daniel Bruno en el Salón de Honor, que así brindó es. Un concierto para trombón expandido con un sistema de iluminación de luces blancas, aparentemente generando pulsos de luz blanca, invadiendo el espacio. Pero aquí en la radio no tuvimos la suerte de disfrutar el concierto de manera acabada. Aquí en el estudio. Porque obviamente no pudimos ver la parte visual del show. Sí escuchamos este concierto de 25 minutos. Unos sonidos orgánicos, ¿no? Sí, ¿no? Como... bastante extremo, medio... ¿cómo se dice? Medio elefantes, ¿sí? Escuchaba yo. Elefantes distorsionados. Y me imaginaba como una estroboscópica blanca. Pero, ¿quién sabe? Ahora seguramente venga nuestro compañero Simón, que estuvo dentro de la sala y nos va a poder contar un poco mejor de qué se trataba, cómo interactuaban estos sonidos que pudimos escuchar con la visualidad allí en el Salón de Honor. No sé si tuviste el placer, Martín, de entrar al Salón de Honor. ¿Qué te parece esa sala? No, increíble, increíble. También ayer con Rosa Noli, la verdad que es un hermoso lugar. Es todo una sala, todo de madera, parece como de, no sé, del Renacimiento. Todo madera, madera, todo vacío con algunas sillas y tenés solamente la instalación de, en este caso, Iván de Bruno. En el caso de ayer, Rosa Noli, que aprovecharon muy bien el espacio para sus intervenciones. Sí, es hermoso ese espacio. Me recuerda que este edificio se llamaba el Palacio de Correos y esos salones son realmente palacescos, ¿no? Con sus claraboyas, parece la como madera que, en las paredes. Parecería como que se va a firmar una declaración de la independencia en cualquier momento. En cualquier momento. Te distraes y ¡pumba! Declaración de independencia. Algo así, ¿no? Sí, somos como los próceres del ruido de repente. Hay algo así como emblemático en todo lo que sucede en esas salas. Sí, sí, sí. Pero también tienen una resonancia muy particular, son bastante secas dentro de, digamos, como que las salas, las partes del edificio moderno, evidentemente, o no está pensado o está pensado de una manera distinta, el tema de la acústica, las salas del área histórica, digamos, del debe edificio. Debe ser la madera, ¿no? Puede ser la madera, los cortinados, el piso de madera, sí. Los techos tienen también sus trabajos con artesanos, digamos, como esas claraboyas y un montón de ribetes que también entiendo que colaboran con que la acústica sea bastante hermética, en cierto sentido. Las puertas son súper anchas. Acá en las salas de la parte del edificio moderno tenemos un rebote de reverberancias para todos lados. Gritás en un piso 2 y en el 7 te escuchan a los 3 segundos. Quiero saber cómo va a escuchar, cómo va a sonar Coágula. Ansiedad es poco para decirte lo que necesito escuchar a Coágula en la terraza de la ballena. No sé si nuestra radioaudiencia conoce a Coágula, puede googlear un poco. Son unos chiques súper jóvenes que hacen greencore. Trío de greencore. Y van a estar tocando en la terraza de la ballena, que es el espacio del centro cultural que más se escucha de todos lados, porque imagínense, es justamente la parte de arriba de la sala del Auditorio Nacional, que está debajo de la gran lámpara y queda a la altura más o menos del piso 4, pero en el centro del edificio, con lo cual todos los pisos se van a inundar de unos 15 minutos de greencore extremo. 15 minutos de greencore. Vamos a ver cómo resulta eso. Vamos a tener ahí nuestro momento antidomingo. Antisistema. Ellos se reconocen como trío greencore antisistema, pero sistema lo escriben con C-I-S. En mayúscula. No sé qué significa eso, claro, cis. Debe tener que ver con la norma heterocis. Como que ellas se reconocen trans, quizás, o están ahí llamando la atención sobre un punto que también es bastante generacional, veo, pero lo celebro, porque finalmente es una forma de libertad más que vamos conquistando muy a poco, muy en las capitales todavía. Pero por tener hoy una banda de antisistema. Greencore. Sería como, sí, pro-trans-tema. Me parece que es algo muy bueno. Y que un espacio como el Centro Cultural Kirchner se abra a esas propuestas es también. Este estilo de música, el greencore, después igual vamos a repasar un poquito todo lo que tenemos en esta transmisión en vivo de Radio Caso del Festival Ruido, desde el Centro Cultural Kirchner. Antes de repasar un poquito la agenda, quería simplemente como hablar un poquito de este estilo que es el Greencore, ¿no? Siempre lo reconocí como, no solamente como un estilo que de alguna u otra forma se acerca a un primitivismo o a una especie de sonido por el sonido en sí mismo, como muy lejos del virtuosismo, pero también siempre fue un estilo de música que acaparó distintas comunidades, ya sea como comunidades trans o ya sea como comunidades originarias. De alguna u otra forma, en distintos países cobró distintos matices, ¿no? Y bueno, hoy vamos a estar con este trío de Greencore Coágula. Ahí llegó nuestro compañero Simón Pérez, quien estuvo presenciando y transmitiendo Iván de Bruno. A ver si te puedes acomodar, acá Simón. Acá me están mandando un video de la sala. Bueno, claro. Bueno, sí, era básicamente estrobo. Hablando de lo del Greencore, yo quería contarte algo así como medio privado, medio íntimo, que es que mi entrada al noise, en realidad, fue a través del metal, y del metal cada vez más rápido, y el black metal en particular, que se escuchaba así súper mal los cassettes y no sé qué. A eso voy. Y bueno, eso, de escuchar cada vez el bombo más rápido, terminé escuchando noise. Mi entrada al noise y al ruido fue a través del hardcore, del Greencore. ¿No? Como esta, es una puerta de entrada. Sí, porque tiene este posta que tiene este elemento de intentar generar sonidos por sonidos con instrumentos tradicionales, pero por el sonido en sí, sí mismo. Sí, como el gesto, ¿no? En sí, sí mismo. Como que de repente no importa la nota, importa que sea tipo. Sí, y tienen letras también en las Coágula. Creo que son bastante ahí militantes. Pero no se entiende un corno, obvio. Como pasaba en el hardcore también, que son bandas siempre súper comprometidas con distintas causas y vindicaciones y no se les entiende, o sea, no se les entiende un corno. Siempre me resultó medio como llamativo, irónico eso, ¿no? Como tanta carga en la letra y de repente... Porque también las voces y la como los cantantes utilizan su voz como un instrumento más para intentar generar como un sonido o una actitud o un gesto que no tenga que ver con necesariamente prestar o tener conciencia de lo que se está diciendo, ¿no? Sino como tener una especie de sensación del gesto, de la sonoridad y esas cosas, ¿no? Total. Bueno, hoy tenemos un último día en este... No me digas eso, Martín. Vamos a estar hasta las 8 de la noche. Siempre. Sí, la verdad que fue todo... Fueron tres jornadas, bueno, pasaron dos, pero... Tres jornadas que la verdad que un lujo. Sí, un no lujo. Empecemos con la melancolía ahora que vamos a tener todo el resto del año, así que vuelve a haber un ruido. Así que disfrutemos lo que nos queda. Creo que antes de Coágula en la Terraza de la Ballena, tenemos un concierto en Sala Argentina en un ratito. Sí. A las 15 horas se va a estar presentando Audrey Chen y Genocidra. ¿Crees que hablemos un poco de eso o vamos repasando? Porque también tenemos desde las 14 horas hasta las 20 algoritmos de ecosistemas sonoros de Agustín Genud, que ayer estuvimos hablando un poco. Un sistema que especializa en tiempo real grabaciones de vocalidades trans sintéticas realizadas por el artista Agustín Genud. Va a estar hoy acá Agustín, me parece, en la radio. Esa. Hola, Simón. Buenas. Hola, Simón. Recién llegado. ¿Cómo estuvo lo de Daniel Iván? Estuvo increíble. Lo escuchamos en la radio, pero no lo vimos. Había algo para ver, ¿no? Sí, había para ver. Estaba la sala oscura nuevamente, como en el concierto anterior. Pero en este caso había un trabajo de luces que estaba sincronizado con la música, con el tocando el trombón. Audiorítmico. Audiorítmico. Arrancó... Noise. Arrancó el trombón al palo en el Salón de Honor. Bien ahí. Y fue loco porque yo estaba como escuchando como los demás oyentes y a la vez viendo como quienes estaban ahí presentes. Entonces era como una mezcla de las dos situaciones de escucha y se me sumó todo ahí en una situación un poco híbrida. Me lo crucé recién a Agustín, está acá por los pasillos. Por los pasillos. Sí, sí, sí. Se comenta. Se comenta. Después vamos a charlar con Agustín. Sí, sí, nos dijo que iba a charlar, pero ahí nuestros compañeros de radio se fueron a ver la instalación, a disfrutarla un ratito, uh-huh, y charlar con él fuera de aire, así le hacen unas preguntas más ajustadas, ¿no? Uh-huh. Sí, después vamos a estar pasando un poco de audio. ¿Empezó el palo entonces el trombón? Empezó el palo, empezó el palo, después hizo un silencio, siguió al palo. Digamos un concierto al palo. Sí, todo al palo, al palo, al palo, y bueno, y tiene diferentes secciones. ¿Hay acoples? ¿El trombón está expandido? Está expandido como con una electrónica muy muy como fina, como transparente también, como... es poco... ¿Compu o pedalitos? Sabes que no lo pude ver de dónde estaba yo. No, fue verlo a él tocar nomás. ¿Tenía una compu y tenía...? No lo vi. Vi que tenía un trombón y las luces, nada más. Okay. Y bueno, y esto es algo que nos pudimos dar cuenta quienes estamos ahí. Cuando termina, Daniel se va. Y queda las luces con la música sonando y él desaparece. Era como un... ¿Cómo se dice? Playback. Hizo playback. Hizo karaoke. Un karaoke. Que no se enteren. Un karaoke. En el festival ruido, escándalo. No sé si estaba planeado tampoco, porque puede ser que se ponga un poco complicada la situación. Pero bueno, si estaba planeado, bueno, está todo bien. Está bueno cuando pasa eso, que de repente quedan como una resonancia de lo que, no sé, ya hay como una especie de ruina previa. Sí. Previamente diseñada. Así que bueno, arrancamos bien arriba, 2:15 de la tarde, quienes estaban recién despertándose de la siesta y poniéndose a escuchar Radio Caso. Comiendo el primer bocado de ensalada del domingo. Sí. Ay, cuéntame un panel de gente. Tenemos al flamante director, Javier Aleal Vélez. No escuchan lo que digo, así que puedo decir cualquier cosa. A su compañera, Agustina, y la productora general del ciclo. Estábamos hablando de ustedes. O sea, ahora están haciendo monerías del otro lado de la pecera. Ahí se asomó Pepo. Yo les cuento todo a la radio audiencia como si le importase, pero bueno, es que nos estamos divirtiendo acá también y esperamos divertirles a ustedes. Sí, sí, sí. Así es. En 12 minutos tenemos nuestro segundo concierto del día de hoy. 12 minutos, nada más. ¿Cómo se hace para que toque Audrey Chen, que está en Berlín en este momento? Toca con Genocidra. Es la magia de la era. La magia de la era en que vivimos permite este tipo de conexiones, donde una persona está en Alemania y otra persona está aquí en Argentina. Es así, viejo. Voy a abrir la puerta a Javier. Sí, por favor, que venga a conversar con nosotros. Que venga Javier Areal Vélez a conversar con nosotros. No quiere ir a Argentina. No se quiere ir a ser argentino. Radio audiencia, discúlpenlo. pero por favor. Va a saludar, aunque sea, un segundito. ¿Estamos en el aire? Estamos en vivo, Javier. ¿Haciendo algún tipo de chiste? No, para nada. Estamos en vivo. Un placer estar acá de vuelta después de 2 días. Hola, Javi, ¿cómo estás? La gente te pide, manda mensajes, que hable Javier. Bueno. ¿Cómo la pasaste en el concierto de Daniel Iván Bruno? Estuvo muy bien. Me gustó bastante el concierto de Daniel Iván Bruno. Él es un crack. Hay como una temática de las luces fluorescentes, parece, ¿no? Uh-huh. En la música experimental. Un espíritu de época. Sí, un zeitgeist. Sí. Sí. ¿Tendrá que ver con algo del orden de la economía? Sí. Es bastante barato, ¿no? Con 20 luces fluorescentes. Sí. Y un Arduino. Recuerdo que lo hablé con Factor, con Facundo Sosnavar, uh-huh, que es como algo muy, muy cercano al do-it-yourself. El uh-huh hecho de usar tubos y esas cosas. Sí, además consume muy poco, no necesitas tanto. Claro, no tenés que tipo saber calcular tanto la electricidad, porque y tampoco es un problema por lo general en las salas donde lo pongas, porque si te llevas 20 cosos de teatro... Uh-huh. Sí. Que bueno. No sean LED. Son livianos, ¿no? Se rompen y pones otro. No, estuvo bueno porque el Salón de Honor tiene un sonido bastante piola. Sí, hablamos de la acústica hace un ratito del salón. Sí. Y de toda la parte histórica del edificio, en realidad. Como versus la parte nueva, como que están formas de pensar la arquitectura bastante extremas. Sí, tal cual. Sí. Te estaba yendo al concierto de Audrey Chen con Genocidra, ¿no? Decinos tres palabras. Tres palabras. Genocidra es Carlos Quebrada, un productor colombiano que está radicado en Buenos Aires hace ya más de 10 años. Y él estuvo trabajando con Audrey Chen, que es una cantante estadounidense que estaba radicada en Berlín hace más de 10 años también. Uh-huh. Y hicieron a la distancia un ida y vuelta de materiales que creo que depuró en finalmente él, Carlos, armó un software para procesar la voz de ella, una serie de grabaciones muy expandidas de la voz y generó una pieza con eso. Pero ¿Esa está en vivo desde, no, desde allá ella, o mandó sus...? Sí, ella mandó materiales y él los trabajó y los retrabajó y los así destruyó un par de veces. Él sí está en vivo. Él está en vivo, sí. Y convocó a un par de colaboradores más. Que está Orgotic generando el styling. Ah, Orgotic lo tuvimos y ayer en la cúpula Martín también. Martín Carpaneto haciendo visuales y Jun haciéndole iluminación. Así que se armó un equipazo. ¿Cómo se escribe Jun? S-H-U-N. Ah. No es Jumsik. No. Yo he tenido esta confusión. Este concierto es presentado con el apoyo del Goethe Institute. Es correcto, sí, le queremos agradecer. Y el Senado de Berlín. Eso no es correcto. Eso no es correcto. El Senado de Berlín hizo posible que Lucio Capese llegue a Argentina. Ah, la pelota. Que va a estar cerrando hoy. Va a estar cerrando el festival con sus globos pintados con polvo de luz. Gracias, Senado de Berlín. Gracias, seguro que nos están escuchando en este momento. Estamos hablando de un estreno mundial. ¿Sabes que hice este chiste con Dora Robota y nos mandaron saludos después? Vamos. Ah. Así que acá parece que no hay nadie, pero hay gente del otro lado. Puedo pedirle pretzel también. Además, saludos. Pretzels y saludos, le pongo. Ah, pretzel. Ay, qué rico. Sí. Ayer comimos, pero ayer estuvimos en una festividad. Un after. Sí, ayer era Oktoberfest y como tenemos tanto apoyo alemán, decidimos conectar con las raíces. Sí, también. Fue una especie de casualidad, pero terminamos en un trencito con gente vestida de alemana y de verde, tomando cerveza instrumentos, de trigo. Instrumentos, acordeones. Sí, ese instrumento tan particular que había. Era una especie de rama con una con campanita campanitas. Y se tocaba usando un cuchillo. O un tenedor. Sí, sí, tenía la variante del tenedor cada tanto. Sí, tenía la variante del tenedor. Tal cual, pero era difícil si tenías también una cerveza en la otra mano, bueno, empezaba a ver como unas técnicas expandidas. Bueno, y ahí llega cómo también el pueblo alemán fue encontrando cómo superar estas limitaciones también, ¿no? Lleva la música moderna. Totalmente. Sí. Claro. Es como lo que hablábamos de los tubos fluorescentes, yo creo. Buenísima tu reflexión, Javi. Te dejamos ir a la sala argentina. Nosotros vamos a entrar seguramente unos minutos tarde. Espero que esto no sea un problema esta vez. Esperemos. ¿Se puede entrar con el concierto empezado? Yo creería que sí. Estamos hablando de un estreno mundial, un encargo realizado por el Festival Ruido, ¿no? Especialmente para este día, para este hermoso domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Javi, gracias. Gracias por estar acá. Gracias, Javi. Nos volveremos por favor, a ver. Sí, pasate cuando quieras, aquí estaremos. Sí, volvé, por favor. Volvé a saludar a la radio. Con un pretzel. Sí. Y con una birra. Ay, ¿Catering de Alemania? ¿Trajeron Catering? Catering de Alemania. Hay unos pescados curados. Ah, mira, sí. Qué bien. Che, tenemos otra colaboración alemana hoy, después de esta de Audrey Chen con Genocidra, y es la de HGF con Ailu. Exactamente, también con la colaboración del Goethe Institute. Y con la interpretación vocal de Constanza Castañet. Verdad, gran artista argentina radicada en Ámsterdam. Colaboración entre la icónica productora electrónica alemana AGF y la creadora sonora argentina Ailu. Esta obra explora la idea de la escucha como un acto político que habilita la acción y el cambio social. Presentada con el apoyo del Goethe Institute, va a ser otro estreno mundial encargado por el Festival Ruido. Estuvimos hablando la otra vez, el viernes, acerca de la acción política de AGF, pero bueno, no sé si traerlo ahora a colación. Prefiero que hablemos de lo que viene. Bueno, estamos escuchando un poco de fondo la sala. Cómo va llegando el público, se va acomodando ahí, esto es en la sala argentina. Guachi, parece que hay un montón de gente. Domingo así y es. Todo, domingo de ruido. Un montón de gente también hubo en la presentación de San Mascara. Es verdad, ayer estuvo estallado el Centro Cultural, hacía años que no lo veía así. Supongo claramente por la pandemia. Pero hacía mucho que no se activaban tantas salas en simultáneo. Porque recordemos que la pandemia nos agarró en fines de marzo de 2020 y recién empezaba esta gestión del Centro Cultural, con lo cual tuvieron ese verano para para empezar a armar los equipos y para hacer eventos, y ya enseguida tuvieron que cerrar y empezar a reconvertir su programación a virtual. Con lo cual, este festival es un poco una celebración para todos y una puesta a prueba y a punto de un montón de trabajo que se vino acumulando. Sí, así que sí, aquí estamos festejando. Miren, se escuchan algunos aplausos. Algunos aplausos. ¡Opa! ¡Upa! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Se armó la hinchada! ¡Qué bueno! Bueno, ya vamos a ir corriendo para allá, ¿o no? Esto ya... Eso está, ya está ahí. Esto ya está por arrancar. A punto hervor. Igual faltan 4 minutos. Parece que tiene una horda de fanáticos que nos hidra. Ansiosos, además. Ansiosos. Sí, yo también estoy súper ansiosa para ver esto. Si me quedo afuera otra vez, me mato, chicos. No, no. Pero parece que va a estar bueno. Ahora tiene visuales, tiene toda esta cuestión del styling con Orgotic. Tal como lo dijo Javi, Genocidra es el proyecto solista de electrónica experimental de Carlos Quebrada, músico colombiano radicado en Buenos Aires desde el 2009. Su música combina la intensidad y la inmediatez del rock extremo y el noise con la plasticidad y el detalle de la música contemporánea y electrónica actual. Como productor, compositor y bajista, ha trabajado con proyectos entre los que se destacan Blanco Teta, que estuvimos pasando mucho en Radio Caso. Sí, Blanco buenísimo Teta. Blanco Teta. Mucho ha sonado Blanco Teta. Me ha alegrado muchas tardes, muchas noches con ese yo rock. Tengo la remera de Blanco Teta, que es una remera con todas tetas, como formas, de distintas formas de tetas. Toda la parte de adelante es como distintas formas de tetas. Sales de Baño es otra de las bandas, Cabeza de Termo. Buen nombre. Con los que publicó varios discos y giró en múltiples ocasiones por Sudamérica. En el caso hizo un evento, lo programó él, porque viste que tiene el sello TBL y tal, y también arma moviditas, y programó un evento de improvisación libre que se llamaba El Quemapati, volumen 1. Supongo que le puso volumen 1 porque siempre quiso hacer el 2 y no lo dejamos. Pero... vamos muy a ver, bueno. Por ahí vuelve el Quemapati. Bueno, TBL Rec también tuvo un 24 horas hace poco en Radio Caso. Estuvimos pasando gran parte del catálogo. Bueno, podemos decir que ese catálogo. Es el Quemapati volumen 2. El Quemapati volumen 2, sí. claro. Eso es, lo hubiésemos sabido antes, hubiese estado bueno. Así que, bueno, es alguien que he estado sonando últimamente por Caso. Y para quienes no conozcan a Audrey Chen, comenzó su relación con el sonido a través del violonchelo y la voz hace más de 30 años y durante los últimos 18 su enfoque principal está en el trabajo solista y colaborativo, uniendo los vocabularios extendidos e inherentes de la voz no procesada, el violonchelo y la electrónica analógica. En los últimos 5 años retornó a la exploración de la voz como instrumento principal, profundizando aún más en su propia versión de la narrativa lineal y no lineal. Nacida en Estados Unidos, pero actualmente radicada en Berlín, Chen ha realizado incontables conciertos en Europa, América del Norte y del Sur y en Asia. Bueno, ella va a estar siendo procesada por Genocidra en algunos minutos, en algunos instantes. ¿Qué más tenemos después? Quienes quieren ampliar un poco el trabajo de Genocidra lo pueden consultar en carlosquebrada.com. También puede ver su Instagram, que es @genocidra, y su Facebook, Carlos Quebrada. Uh-huh. Pueden también consultar en las redes de Caso, que siempre hay algunos materiales extras que se están promocionando. Y también en el Instagram de Ciclo Ruido, donde tendrán un Linktree y accederán a algunos videos especiales que se han realizado para la ocasión, como son las entrevistas a AGF y a Audrey Chain. Cicloruido.com.ar, pueden entrar ahí y revisar todo lo que quieran porque tienen un montón de data, está buenísimo. Está buenísima la página, muy lindo todo. Así que, bueno, ¿qué más? Nos queda un minuto, ya casi 20 segundos y estamos. Sí, después tenemos el concierto de Lola Braham y Enano Malhecho, un dúo que cruza cantos autóctonos con ritmos electrónicos. Después, a las 16:45, se viene Coágula, el trío de Greencore. Ese te va a gustar a vos, Simón. Sí, ahí voy a estar presente. Y después a las 5 de la tarde tenemos, como comentamos, AGF con Ailu. Después Candy. Candy va a estar a las 18 horas. Candy, distopías, cyberpunks, beats viscerales, melodías oscuras y efectos foley colisionan en tracks emo cluberos cinematográficos. Emo cluberos, es buenísimo. Emo cluberos, sí. Si quieren... Ahí parece que ahí ya estamos. Estamos, sí. Ahí estamos Pipi Sánchez, nuestra operadora, nos está dando las indicaciones. Bueno, estamos en vivo por Radio Caso transmitiendo el Festival Ruido. Vamos con Audrey Chen y Genosidra.